Hay días que no sabes que estás viviendo un recuerdo. Tampoco sabes en qué momento empiezas a creer que una ciudad puede ser tuya. Camináis por Love Park. El aire huele a césped recién cortado y a crema solar. Los chorros de agua brotan del suelo para refrescar las tardes de agosto. Los niños corren en bañador, gritando y chapoteando. La música de Celia Cruz se mezcla con los pasos que suenan en el pavimento y con el tráfico detenido en los semáforos. Os detenéis frente al marco que dice Love. Pedís a alguien que os haga la foto. Te inclinas y le das un beso. Paula sonríe. Su risa se cuela en tus oídos como un viento cálido. Como diría ella, tu risa feels like home. Ella guarda la foto en la carpeta que ha llamado New Beginnings. Ves que te mira para ver si has visto cómo la ha titulado. Sus ojos grises, claros como el cristal del Delaware, parecen preguntarte algo que no sabes qué contestar. Avanzáis por la Avenida de las Banderas. La ciudad vibra con voces y colores. Ves historias escritas en cada mural, en cada escaparate, en cada piedra. Parece que estás en una película o en uno de tus libros nunca escritos. Piensas en tu Uncle Harry, en el jardín de senderos que se bifurcan, en el libro del desasosiego que te regaló Paula. Al fondo, las escaleras de Rocky Balboa os esperan. Sientes un calor pequeño en el pecho, como si alguien hubiera encendido una lámpara donde antes siempre hubo una puerta cerrada. Ven, sweetheart, ponte aquí con la estatua. Te hace poner la postura de Sylvester Stallone y te echa una carrera para ver quién llega arriba primero. Aunque estáis en la puerta del museo, es enorme y se necesitan unas cuantas horas para ver tan siquiera una planta, así que lo dejáis para otro día. Paula quiere que vayáis a la biblioteca pública de camino de vuelta a vuestro apartamento cerca del Market Street y el Liberty Bell. En persona impacta más que en las fotos de Google. El olor a papel viejo te atraviesa. Durante un segundo no estás en Filadelfia. Estás en otro sitio, en otra mesa, con otra mirada encima. Se te eriza la piel, sientes un picor leve en el cuello y un temblor en el pecho que ella percibe al instante. Te coge la mano, se acerca despacio y te besa con ternura. Confía, te dice al oído, y por un instante lo haces. Huele a vainilla.